ya no estás. Mi alma grita en el silencio y el corazón no aguanta más. Camino solo entre recuerdos, las noches pesan sin tu voz. Fingí ser fuerte pero miento, porque tu ausencia duele feroz. Sálvame, amor, de esta tormenta. Devuélveme la luz que me alimenta. Ven y cura este dolor, que sin tus besos no hay calor. Sálvame, amor, no te demores. Mi corazón ya no tiene flores. Si tú regresas vuelve el sol, porque sin ti ya no soy yo. De esta condena, sana mi alma que está en cadena. Tu despedida fue un error, ven y rescata lo que quedó. Sálvame, amor, te lo suplico. Sin tu mirada ya no me ubico. Si tú me abrazas vuelve el color. Sálvame pronto, sálvame, amor. Thank you.